Okay. Shawty, don't take it personal. I'm a real rude boy. Shaggy Mac. Shawty, suéltate, a pasarla bien. Quítate el antifaz, digo, escápate. Una propuesta, si aceptas. Soñaste el party, solo dime si te presta. Shawty, suéltate, a pasarla bien. Yeah.